Hola, gente linda de la radio, de la que está en la radio y de la que escucha la radio. Vengo hoy, soy Daniela Echepisi, en representación de la Feria Paseo de Artesanas a Cielo Abierto, quienes organizamos El Arte Une, que es un evento que organizamos los segundos viernes de cada mes. Mañana sería el 8 de septiembre y bueno, tenemos otro nuevo encuentro a partir de las 16 horas hasta las 23 en Cultura aquí de Lago Puelo, en Avenida Los Nosotros y El Maqui. Y bueno, como siempre, la mejor feria artesanal con todo lo más lindo para regalarle a la maestra que viene en estos días. Un regalito hecho con mucho amor y con toda la pasión que le ponemos en el trabajo. Hay un montón de sorteos, talleres, buffet, música en vivo. Vamos a tener una competencia de freestyle a partir de las 18 horas. Y bueno, hay que inscribirse con costo de 200 pesos al 2944-29. 4342. Espero no haberme equivocado en el número. Y si no, me escriben a mí, que también están mis teléfonos, lo pueden repetir los compañeros de la radio. Eso es a partir de las 18 horas. Después está la murga, la negra oveja, estilo uruguaya. Va a estar muy lindo. Cerrando el espectáculo a partir de las 21 y 30 horas. Y bueno, cine para los chicos con un responsable encargado. Va a haber dos talleres, uno de mesa gráfica de arte urbano desde el área de la juventud, a cargo de Gisela Camino, a partir de las 16 hasta las 18 horas sin costo. Y bueno, uno puede hacer el stencil, xilografía, sello. Va a estar muy lindo eso. Y después está el taller de iniciación al amigurumi a cargo de Sandra Siciliano de 16 a 17:30 horas. Es gratuito y hay que traer una aguja número 3 de crochet y lana semigruesa. También estamos convocando a artesanos que se quieran sumar a la propuesta. Me escriben a mí al 2944-6151 y el evento es con entrada libre y gratuita para todo el público. Así que los vamos a estar esperando a todos, a todes, a todas, mañana a partir de las 16 horas. Quedan todos invitados y los esperamos a esta gran propuesta para que vengan y disfruten. Un abrazo a todas, todes y todos, y les estamos esperando.